Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos. Pasan sobre las 6. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radiobrique.com, que es donde pueden escucharnos desde cualquier punto del mundo a cualquier hora del día. Pues nosotros hoy miércoles 15 de mayo vamos a quedarnos hablando de fútbol sala, de cómo está la liga local a falta de la disputa de una jornada. ¿Y cómo está? Pues está a rojo vivo, con tres categorías en las que todavía se desconocen qué equipo será el campeón de esta temporada 2012-2013. En primera tenemos al Club Deportivo Grazalema y al Donde Fútbol Sala. El equipo cortesano es el que tiene cierta ventaja sobre el equipo grazalemeño, un punto por encima. Y como decimos en esa primera división, a falta de una jornada todavía se desconoce el nombre del equipo que se va a adjudicar el título liguero. Ambos equipos ya han logrado el ascenso a División de Honor, por lo tanto será lo poco que haya en juego este fin de semana en esta categoría, además de un puesto de descenso. El pasado fin de semana la derrota del Bar Las Cuatro Esquinas ante el Museum Café y Copas le hacía confirmarse ya como equipo de segunda división. Ahora Museum y Club Deportivo Cádiz se van a luchar por intentar evitar la otra plaza de descenso. La cosa está un poquillo más igualada en segunda división. Dos equipos, los Cosmos y Quiboca, empatados a puntos, pero también pendiente de una última jornada que podría deparar sorpresa, aunque parece muy complicado porque ambos conjuntos se enfrentan a los dos últimos equipos de la categoría. Por lo tanto, la diferencia entre los cuatro equipos, entre los dos de arriba y los dos de abajo, es grande. Y sin duda, la mayor emoción la vamos a encontrar en División de Honor, donde ahora mismo tan solo tres puntos separan a Revolución, La Fresquita y Estudiantes Panadería Sánchez. En principio, la cosa estaría casi decidida, a no ser por el hecho de que el último partido va a hacer que ambos equipos se enfrenten entre sí. Es decir, le va a brindar a Estudiantes la posibilidad de poder arrebatarle la primera posición a Revolución, La Fresquita. Para ello, le vale con ganar, siendo el resultado que sea, porque en el partido de la primera vuelta los dos equipos se empataron. Por lo tanto, si Estudiantes vence, con la veraz particular le favorecería y, por lo tanto, en el caso de que ganara, empatarían a puntos, pero con ese gol a veraz particular a su favor, usurparía la primera posición. Revolución La Fresquita, por su parte, se vale tan solo de, o le vale, queremos decir, que le valdría tan solo con un empate para asegurarse el título liguero. Pero ya decimos, los encuentros entre ambos equipos a lo largo de estas últimas temporadas siempre han saltado chispas, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones había títulos en juego de por medio. Pues básicamente lo que vamos a intentar centrarnos en el día de hoy, en hablar de lo que ocurrió en esta penúltima jornada liguera y comentar qué es lo que nos viene encima para esta próxima jornada, la 26ª en División de Honor y en Primera y la 27ª en Segunda, última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. De todo eso hablamos en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique, Romicam, un servicio de impermeabilizaciones sin obras, un novedoso sistema de inyección para impermeabilizar fachadas, cubiertas, balcones, garajes, azoteas, todo sin necesidad de romper fachadas ni hacer obra. Somos técnicos especialistas y trabajamos con los mejores productos del mercado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Llámenos al 605 18 34 58 y le informaremos. Recuerde, ahora en Ubrique, impermeabilizaciones sin obras. Romicam, le ofrecemos la garantía y la mejor calidad sin obras y con las mínimas molestias. Andrea y Amelia se han unido en Galería Comercial El Pasaje. En un mismo lugar, piel y moda de señora.

6:30 minutos de la tarde, vamos a empezar enseguida y nos vamos a quedar con, como hemos dicho en nuestro sumario, con el resumen de la penúltima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en las tres categorías. Para ello, como siempre, con David Jesús Ordoño. Buenas tardes. Buenas tardes. Una liga que, si ya decíamos el fin de semana que se ponía rojo vivo, ya está incandescente, ¿no? Ya la última jornada, pues, ya se espera que, si aumenta la tensión durante toda la liga, pues esta base ya no va más. Porque si ya comentábamos el pasado miércoles que, bueno, venían dos jornadas de infarto, en esta penúltima se podían decidir ya algunas cosas, la verdad es que muy pocas se han decidido. Tan solo se confirmaba el descenso del Bar Las Cuatro Esquinas en Primera División y la salvación del conjunto del Bar La Plaza en División de Honor. Es decir, muy poca cosa para todo lo que había en juego, ¿no? Todo se ha mantenido igual y se va a terminar decidiendo en esta última jornada. Se va a decidir la última jornada. Creo que también en segunda ya el Leighton puede descartado que ya no... Descartado también, sí, sí, descartado también. Tienes razón. Ya han subido los dos, el Quiboca y los Cosmos. Aunque eran escasas, el orden. Aunque eran escasas las opciones, pero matemáticamente eran posibles. Por eso... comentábamos la pasada semana precisamente eso y lo que tú comentas, bueno, estaba cantado que estos dos equipos iban a meterse en esas dos plazas de ascenso y lo único que queda por dilucir es el orden en el que van a subir, y todo parece indicar que puede ser el que actualmente mantienen, porque no van a tener digamos rivales complicados en esa última jornada, ni el uno ni el otro, ¿no? Bueno, no se sabe porque la última jornada en segunda división, por ejemplo, las dos últimas jornadas ha habido resultados de equipos de abajo que han sido bastante inesperados. Y bueno, no se sabe, pero vamos, que creo que puede ser lo que tú dices. Bueno, vamos a pasar ya enseguida a comentar lo que sucedía en esta segunda división, donde había doble jornada el pasado fin de semana, y precisamente esto que comenta David, supongo que será por el primer resultado que vamos a comentar, la Fragua 2, los Cuervos 6. Pues sí, es uno de los resultados que más inesperados, pero bien se puede deducir que los Cuervos, pues lo que es la liga, pues no ha sido una liga para tirar cohetes, pero... Vamos en su línea, ¿no? Podríamos decir. Sí, por ejemplo, para los trofeos es realmente un equipo un poco más diferente a este. Es un equipo molesto, ¿no? Sí. Me refiero para los conjuntos que a priori pues puede pensar que cuando te enfrentas con ellos que va a ser un partido fácil, pero luego es un equipo correoso que se te puede complicar, ¿eh? Sí, porque... cuando vas a un partido a enfrentarte a ellos, pues vaya con una idea preconcebida. Y siempre suelen subirse a las barbas. Sí, sí, sí. 2-6, como decimos, el marcador de este partido. ¿Quiénes fueron los goleadores? Pues por parte de la Fragua metió José Ignacio Piñero y Eloy López. Y por parte de los Cuervos metió 3 Juan José Mateo, Daniel Olmedo y 2 Juan Fernández. Vamos con otro partido, la Peña 2, Quiboca 10. Pues sí, un partido donde el Quiboca pues se estaba jugando bastante en esta liga, que es una liga bastante, una liga excepcional. Y la Peña pues no pudo hacer mucho en este partido, frente a un equipo que se jugaba tanto. Los goleadores por parte de la Peña fueron José Antonio Vega Blanco y José Luis Carrasco. Y por parte del Quiboca metió 2 José Martín, Santiago Zapata, 4 Vicente García, 2 David Domínguez y José Antonio Benítez. Vámonos con otro, Bar Laurel Tapas 0, Leighton 3. Pues sí, otro partido que el Leighton pues apurando sus últimas opciones de poder llegar a la última jornada con opciones de ascender. No obstante ganó, pero no le dependía de terceros y eso ya... Y ellos no fallaron. No fallaron. No obstante hicieron su trabajo. No era fácil tampoco meterle a Valor Tapa 3 goles, porque es un equipo que ha demostrado en esta liga que una regularidad sin... No ha hecho partido nunca malo. Y pues eso, y los goleadores pues fueron Francisco Panadero, Francisco Jaén y Francisco Bautista. Los tres Paco, Bueno, y los Cosmos 6 y Bar los Tres Caminos 0. Pues un partido que los Cosmos, pues lo mismo que Arquivoca. No se podía permitir una derrota y no obstante, pues lo resolvió con una goleada. Los goleadores pues fueron tres José Manuel Richarte, Francisco Gómez, Miguel Ángel Santos y José Miguel Moreno. Eso fue la jornada 25, los cuatro partidos correspondientes a esa primera de las dos jornadas que se disputaban el pasado fin de semana de la 26ª. Hablamos inmediatamente y estos son los resultados. La Lupe Baguesi que va a 0, Arquivoca 8. Pues sí, en la misma línea Arquivoca. Enfrente se encontró una perita en dulce como la Lupe. Y pues nada, pues 8 goles, igual que la anterior jornada que metió 10. Una semana muy buena y ahí sigue, primero de o segundo creo que están en la clasificación segundo. Ahora mismo. Uh-huh. Los goleadores pues José Martín, Francisco Jarillo, 3 Vicente García, 2 David Domínguez y Juan Carlos Gutiérrez. Uh-huh. Bar los Tres Caminos 6 y Bar el Tapa 0. Pues sí, de este partido no tengo los goleadores, tampoco tengo constancia el 6-0 si fue a lo mejor por incomparecencia de algún equipo del Val Laurel, no lo sé exactamente. Uh-huh. Hombre, no parece que fuera por incomparecencia porque mantiene los mismos puntos que la jornada, uh-huh. que la jornada anterior, pero bueno, no sabemos, ahora mismo no podemos añadir más información a este respecto. Vamos con otro partido, Leyton 4, La Fragua 2. Pues la Fragua que siguió desinflándose esta última jornada. No obstante, el Leyton también pues apurando sus últimas opciones, como hemos dicho. Ha ganado sus dos partidos en las últimas dos jornadas. Una línea ascendente bastante buena, pero que no le ha servido de mucho para llegar a la final de liga con opciones. Los goleadores pues fueron, por parte de Leyton, Daniel Rubiales, Francisco Jaén y dos Carlos Camacho. Y por parte de la Fragua metió Antonio Izquierdo y José Antonio Romero. Uh-huh. Y el último de los partidos de la jornada fue el partido entre los Cuervos y la Peña, que terminó con victoria de la Peña por 3-7. Pues sí, se invirtieron esta vez los roles. Aquí venían los Cuervos de hacer un excepcional partido, habiendo ganado 6-2 a la Fragua, que no es fácil, y la Peña venía de una goleada bastante abultada frente a Arquivoca, no obstante le metieron 10. Esta vez pues la Peña no se relajó y pudo ganar a los Cuervos en un partido que fue disputado, no obstante, a pesar de la diferencia de goles. Por parte de los Cuervos metió Pablo Toro, Francisco Sánchez y Fernando Pastrana, y por parte de la Peña metió Ismael Menaso, 2 Juan José Moreno, José Ángel Vega Blanco, José Luis Carrasco y 2 Antonio García. Mira tú, nuestro compañero Fernando Pastrana metiendo goles. Ahí está, tío. Por cierto, que comparando las clasificaciones que ofrece en papel el Comité Local de Fútbol Sala y la que ofrece en Internet, hay 3 puntos que bailan del valor de etapa, lo cual nos hace pensar que sí hubo incomparecencia y que, por lo tanto, se restaron 3 puntos. Bueno, la clasificación está ahora mismo en segunda división de la siguiente manera. Arriba, primera posición, con 56 puntos, los Cosmos Bodegón Juan Gómez. 56 tiene también Quiboca, con 50 Leyton Construcciones y Reformas, 40 La Fragua, 40 La Peña, 23 Barlor El Tapa, 18 Bar Los Tres Caminos, 13 Los Cuervos y 5 puntos La Lupe Kebab. Ahora mismo, esos dos primeros equipos, los Cosmos Bodegón Juan Gómez y Quiboca, equipos ya de primera división, y que, como decimos, en esa última jornada se van a jugar la primera posición. No en duelo directo, lógicamente, en sus respectivos partidos, porque en este caso los Cosmos se enfrentan a la Lupe, mientras que el Quiboca a los Cuervos. Vámonos con la segunda división inmediatamente, con los resultados de este pasado fin de semana, 25ª jornada, que nos dejaba, como hemos dicho, ahora mismo la misma diferencia en puntos entre el líder, el Donde, y el conjunto del Club Deportivo Grazalema. Y eso que tenían citas complicadas, rivales difíciles, los que le seguían inmediatamente la tabla clasificatoria. Por ejemplo, el Autoescuela Celia, que perdía con el Donde por 2-5. El Donde que, aunque se relajó la última jornada, pues, y consiguió que el Club Deportivo Grazalema, que hace una buena segunda vuelta, que se acercara bastante a ellos. Pero los últimos partidos pues no está dando opciones a sus rivales, y no obstante los rivales que está teniendo son duros, no está haciendo partidos de fáciles, y esta vez pues pudo llevarse el partido contra Autoescuela Celia, que los últimos partidos pues también está bastante bien. Los goleadores por parte de Autoescuela Celia fue Omar Zauri y Manuel Mergar, y por parte de Donde metió dos Alberto Márquez, Alberto Villanueva, Manuel López y Domingo Veneroso. Oasis Lunge 2, Grazalema, Club Deportivo Grazalema 3. Pues sí, se lo puso bastante difícil el Oasis al Club Deportivo Grazalema. Un resultado bastante. Un partido bastante igualado. Pero se decidió por. Se decidió por más que nada por actores secundarios. No fueron los habituales goleadores. El Oasis también contaba con la baja de. De su goleador Antonio Antonio Domínguez, y Grazalema pues esta vez tampoco le pudo meter su goleador, que es Luis Miguel Naranjo. Lo que hemos dicho, por, son dos equipos que tienen una plantilla bastante bastante buena, que te pueden resolver cualquiera el partido. Por parte de Asi metió Juan Gabriel. Por parte de Iván Moscoso, y por parte de Grazalema metió dos Antonio Jesús Arguero y Atanasio Naranjo. Vamos con los Celtas 5, Racing Pantera 6. Pues otro de los partidos entre dos rivales que están parejos en la clasificación, en la parte baja de media baja de la tabla de primera, y que se pudo ver que los Celtas se está renovando poco a poco, no obstante, un nuevo fichaje que han hecho, que es Pablo Lobato, que metió dos goles, un chaval que viene del baloncesto, lo han fichado, y poco a poco por los Celtas están metiendo juventud también. Y también metió tres goles Adolfo García, que en la última jornada creo que metió cuatro. Este ya es un poco más veterano, pero vamos, que no es tampoco un clásico, ya un clásico. Y por parte de Racing Pantera metió tres David Gago, Julio Pacheco y Arturo López. Vámonos con el Club Deportivo CAI Ciucu, un partido que terminaba con victoria del CAI por 2-1 y que sin duda también ha sido una de las sorpresas de este fin de semana, ¿no? Pues sí, porque el partido comenzó muy de cara por parte de la Ciucu. No obstante, la Ciucu realizó un partido más que con cinco jugadores, no tenían cambio, pero que estuvo comandando todo el partido hasta los últimos tres minutos del final de este, donde cuando José Mari Ruiz, un balón largo, consiguió dentro del área empalmarlo y colársela al portero. Y ya por último, la última jugada, pues consiguió enchufar otro gol y conseguí el 2-1. Un resultado que le vale oro porque... Y le permite ahora mismo soñar con la salvación, no solo soñar, sino que precisamente empata a punto con el Museo Café y Copa y tener opciones en esa última jornada, ¿no? Pues sí, como hemos dicho, son puntos de oro porque el siguiente partido, que era un partido... entre rivales directos como el Museo y el Balas Cuatro Esquinas, pues como hablaremos ahora, pues Balas Cuatro Esquinas llegaba muy justo de personal y ya se sabía que el partido no lo iba a poder disputar bien. Los goleadores, por tanto, han sido José Mari Ruiz y el gol de la Ciucu lo metió Sergio Díaz. Ese partido, Museo, un Café y Copas 9, Bar Las Cuatro Esquinas 2, significaba ya el descenso matemático del Bar Las Cuatro Esquinas. El equipo que saliera perdedor de este partido estaría, o en este caso fue Las Cuatro Esquinas, pero el que perdiera estaba condenado al descenso. Por lo tanto, Museo, Café y Copas ahora está salvado momentáneamente a la espera de esa última jornada, ¿no? Está salvado, pero está ahí la última jornada con el CAI, que va a ser... Bueno, no se enfrenta directamente, pero que va a ser... Van a estar pendientes. El partido este, pues, va a Las Cuatro Esquinas, no... Llevaba toda la semana con bastantes bajas, Se sabía que no iba a llegar con jugadores para jugar. No obstante, hubo la suerte de poder reunir a 5 jugadores y disputar partido. Con el delegado de portero. Con el delegado de portero, hizo lo que pudo. Y no obstante, la primera parte pues fue bien, 2-2. Y ya la segunda parte, pues la fuerza de Balas Cuatro Esquinas pues no le pudo aguantar a un equipo que, no obstante, tampoco tenía muchos cambios, pero tenía un cambio que fue lo que los mató. ¿Goleadores? Pues por parte del Museo metió Álvaro Barroso, 4 Alberto Coronil y 4 José Antonio Jiménez. Y por parte de Balas Cuatro Esquinas metió 2 Francisco Javier Rubiales. Y el último de los partidos de primera, el Fran General y 9, Panadería San Antón 0. También un marcador sorprendente, ¿no? Pues sí, pero las últimas jornadas el Panadería San Antón ha bajado un poco el nivel. Y no obstante, Fran Generali pues venía como un tiro, ganando partidos. Esta segunda vuelta, pues sí, ha estado un equipo bastante compensado. Y no obstante, que tiene chavales ahí que siempre dan la cara y meten goles. Tiene juventud. Siempre se reparten goles. Esos 9 goles fueron obra, por lo tanto, de Alejandro Martínez, 2 José Marco Frías, 2 Adrián Carretero, Izaán Marchante, 2 Francisco Cabrera y Fernando Fernández. La clasificación queda tras la disputa de esta última jornada así: el Don de Fútbol Sala líder con 60 puntos, 59 para el Club Deportivo Grazalema. Ambos ya equipos de División de Honor, pero, como hemos dicho antes, separados tan solo por un punto a falta de una jornada. 48 puntos tiene Autoescuela Celia, 48 Fran Generalis, 47 Oasis Longe, 34 Panadería San Antón, 32 Brill de 1979, 27 Racing Panteras, 24 Los Celtas, 21 Ciucu, Museum Café y Copas tiene 12 y ya en el descenso Club Deportivo CAI con 12 también y Barlas Cuatro Esquinas descendido con 8 puntos. Pasamos inmediatamente a esa división de honor que es la categoría en la que nos vamos a centrar sobre todo en la jornada de hoy en día. La jornada de hoy, queremos decir. Ese primer partido del que vamos a hablar, el Pintura Rafa 1, Estudiantes Panadería Sánchez 9. Pues un partido donde lo que estamos viendo en la última jornada del Estudiante, que está consiguiendo bastantes goles para conseguir una diferencia de goles superior contra Revolución La Fresquita. No obstante, el corsón de goles los tiene bastante amplio. Aunque eso yo creo que es indiferente porque ahora mismo para arrebatar en la primera plaza tiene que ganar. En el partido de la primera vuelta empataron, ganando el golaveraz particular ya quedaría a su favor. Entonces, Bueno, también se puede sacar otra visión que también los goleadores de ambos equipos. Yo creo que ese quizás pueda ser más cercano a la realidad. Y eso, pues Pintura Rafa, la línea de los equipos que se enfrenta a Estudiantes. Intentar hacer un partido correcto y intentar llevar bien el temporal que le cae encima. Los goleadores pues fueron, por parte de Pintura Rafa metió Emilio Rubiales y por parte de Estudiantes metió 5 Ángel Román, Daniel Domínguez y 3 Joaquín Sánchez. Pues vamos a hacer una parada en este partido, vamos a hablar con un integrante de Estudiantes, no sobre este partido sino por lo que viene este próximo fin de semana. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Goleada ante el Pintura Rafa para encauzar esa última jornada lo mejor posicionado posible en un partido que, bueno, el marcador parece indicar que tuvo poca historia, ¿no? Pues sí, la verdad fue un partido, no fue muy complicado, ¿no? Pero también nos costó meter y era la última que teníamos porque no podíamos pinchar para llegar con opciones a la última jornada. Y como las mejores películas de suspense, todo se va a decidir en un último asalto ante vuestro gran rival, en duelo directo. Más ingrediente no puede tener el desenlace de esta liga, ¿no? Pues la verdad que no, ha sido una liga donde nosotros empezamos un poquito dubitativos, ¿no? Que tuvimos 2 empates seguidos en la primera vuelta, luego casi terminando empatamos también, pero la segunda vuelta que hemos hecho, para mi parecer, ha sido muy buena, ¿no? Y es lo que nos ha dado opciones de llegar a las últimas jornadas con opciones de ganar la liga. Una segunda vuelta donde creo recordar, si no me, la memoria no me falla, habéis goleado en casi todos los partidos, ¿no? Pues así, a bote pronto, creo que sí. Menos el partido que menos goles hemos metido creo que fue contra el Bala Plaza, que le ganamos 3-2 casi a los últimos. Pero que aunque hayamos goleado no quiere decir que todos los partidos hayan sido fáciles, porque hemos tenido partidos bastante complicados. Por ejemplo, con el que nos costó mucho también, que ganamos casi al final, aunque luego los resultados reflejen que reflejen más goles de los más una victoria más abultada, pero que han sido partidos muy complicados. Que parece que por lo abultado de resultado ha sido más fácil, ¿no? De lo que en realidad ha sido ese partido. Lo mejor de todo, Miguel, de este encuentro o de este desenlace de la liga, es que los dos equipos vayan a depender de vosotros mismos y por lo tanto el campeón liguero podrá sacar pecho de que lo ha sido y además superando en la última jornada a su gran rival, ¿no? Pues sí. Nosotros lo único que nos vale es la victoria, a ellos les vale el empate, pero no creo que vayan a jugar con el empate. Hombre, según cómo vaya el partido, si van quedando pocos minutos o algo así y va a empate, pues sí pensarán, pero conociéndolos no creo que vayan a pensar en ningún momento que le vale el empate, irán a ganar igual que vamos a ir nosotros a ganar. Porque al estudiante, como dice Miguel, solo le vale la victoria. Al menos, bueno, sabiendo que solo podéis ganar la liga con una victoria, no os van a surgir dudas de que el empate os puede valer, porque siempre que no que se hacen cábalas o algunas veces que a lo mejor habéis hecho cábalas, habéis terminado porque no han, o han terminado las cosas que no han salido, porque es que ustedes no sabéis a jugar ni aguantar resultados ni a buscar empate, ¿no? Pues estás diciendo toda la razón del mundo, ¿no? Nosotros la verdad que, y más este sábado, nosotros vemos que lo único que nos vale es la victoria, no nos vale ni el empate, ni poder aguantar, ni tampoco es que vayamos a jugar desde el principio muy a lo loco, porque el partido, como siempre, partidos con ellos, menos los últimos, así, siempre se han decidido casi al final, partidos muy igualados, y tenemos que ser conscientes de que lo único que nos vale es la victoria, pero también sabiendo que tenemos que hacer las cosas bien para no ir perdiendo, incluso empate. Yo creo que la clave es poner nosotros por delante, que casi nunca nos ponemos con ellos por delante. Incluso se puede dar la circunstancia, Miguel, de que terminéis, y si no lográis ganar este sábado, imagina que termina la cosa en empate, terminéis en segunda posición sin perder ningún partido. Pero no me olvidaría de nada. Ya. Aunque no pierdas ningún partido, pero no eres campeón. Ellos tiene que ser campeones porque lo habrán hecho menos que nosotros, que nosotros no hayamos perdido ningún partido. Pero tiene que ser un poco frustrante. A ver tú cómo explicas, cuando pasen unos años, que no perdiste ni un partido este año y sin embargo no ganasteis la liga, ¿no? Pues, ya ves. Pero es así, nosotros, ellos simplemente también lo que han perdido han sido 5 puntos. Y nosotros hemos perdido 8. Ellos han perdido un partido y otro empatado con nosotros. Nosotros hemos empatado con ellos y tuvimos otros 3 empates. Que a lo mejor de esos 3 empates, si fuéramos conseguido una victoria de los 3 empates, pues estaría la cosa la diferente, ¿no? Pero en lo que hay, no hay otra más, no hay otra. ¿Echas en falta los puntos de esos empates, de algún empate de esos, en el que quizás el equipo pudo haber sacado algo más? Pues creo que sí, de los 3 empates que tuvimos en la primera vuelta, yo creo que justo, para mi parecer, fue con el Marca, además, el único empate. Los otros 2 empates, yo creo que con el Helio, creo que fuimos superiores en la primera vuelta, donde dimos un vía de palo, ocasiones falladas. Y con el que de que nos empataron quedando 4 o 5 segundos. Pero, es lo que hay y el sábado intentaremos ganar. Bueno, ¿y tú cómo ves a tu equipo en estos momentos y cómo ves al rival de cara a este partido? La verdad, yo mi equipo lo veo bien. Creo que hemos tenido una cosa buena, que siempre hemos estado todas las ligas con 9 o 10 jugadores. Este año, entre unas cosas y otras, pues llevamos jugando 6 o 7 todos los partidos. Y yo creo que estamos un poquito más conjuntados, 6 o 7 que llevamos también jugando casi siempre, y yo, la verdad, veo a estudiantes muy bien. Y ellos, ¿qué decir? Ellos siempre están bien, la verdad. Están estrenando, son siempre los mismos, y bien, lo veo un partido totalmente igualado. Acabe como acabe la cosa, antes de ese broche a la temporada liguera, ¿tú cómo calificarías lo hecho por tu equipo esta temporada? Para mí es sobresaliente, la verdad. Viendo los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, parece que, bueno, el Revolución La Fresquita os tiene cogida la medida, ¿no? ¿Dónde crees tú? Antes nos has comentado que quizás la clave del partido puede estar en qué equipo marque antes, ¿no? ¿De qué forma crees tú que se le puede ganar a Revolución La Fresquita? Se le puede ganar, como ya hemos demostrado más de una vez que le hemos ganado, pues haciendo las cosas bien, ¿no? Con mucha intensidad, que es lo que ellos le meten a los partidos, no está dormido, porque como salga un poquito medio no salga espabilado, en 2 minutos te hacen un oso, ¿eh? Pero yo creo que con la intensidad, defendiendo bien y aprovechando las opciones que tengamos, podemos tener nuestras opciones casi seguro. Un pronóstico, Miguel. Un resultado. Que ganen los estudiantes. ¿No te mojas un resultado? No sé, porque es muy muy difícil decir un resultado a Furbito. Yo no quiero que ganen los estudiantes, ¿no? Como es lógico, pero no sé, la verdad. Yo creo que va a ser un partido muy igualado y que el que esté con más acierto de cara al gol puede ser que se lleve la victoria. ¿Qué ha sido lo mejor del estudiante en esta liga, Miguel? Pues la unión que hemos tenido los 6 o 7 que hemos estado todo el año juntos. Cuando no va uno hemos estado otro, y yo creo que la unión de los 6 o los 7 que hemos estado. Y ya para terminar, la supuesta liga más abierta que decíamos a principio de temporada ha terminado como las demás al final, ¿no? Ya que todos han pinchado menos Estudiantes y Revolución La Fresquita. Pues sí, ¿no? Nosotros, te lo dije cuando hablé contigo, que la primera vuelta estaba todo igualado. Había ahí 4 o 5 equipos marca líder, cuando hablé yo contigo, el marca líder. Pero luego en la segunda vuelta se han ido desinflando, no sé por qué, pero... Y al final nos hemos quedado a través los dos de siempre. Los dos equipos sin duda más regulares de esta competición y que por méritos propios se van a jugar el título liguero este sábado a las 12 del mediodía en el pabellón. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Gracias por atendernos nuevamente y mucha suerte para este sábado, ¿eh? Pues venga, Jesús, igualmente. Un abrazo, hasta luego. A tu lado. Pues volvemos a repetir, el sábado a las 12 va a tener lugar ese gran duelo. Si te parece, vamos repasando el resto de marcadores. Hemos tenido que llamar a Miguel antes porque tenía un compromiso. Y bueno, si te parece, vamos con el resto de partido. Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 1, Quedeque 3. Es otro de los resultados de esta 25ª jornada, ¿no? Sí, un partido entre dos equipos que tienen el mismo nivel de calidad. No obstante, se lo llevó el Quedeque, que está haciendo, para hacer su debut en División de Honor, el año es más que meritorio. El Porti, sufre aún el pinchazo ese de que tuvo en la primera vuelta contra Revolución La Fresquita cuando estaban líderes. Y parece que desde entonces no le gana un equipo de los de arriba. Y bueno, pero para en los trofeos es un equipo diferente. No obstante, el año pasado ya llegó a la final del trofeo del Petaquero, dando una gran imagen. ¿Goleadores? Goleadores por parte del Porti metió Antonio Moreno, y por parte del Quedeque metió Juan David Márquez, Francisco Pérez y Manuel Moreno. Vamos con un resultado que le ha valido una permanencia al Barra Plaza, su victoria sobre un ya descendido Autoescuela La Sierra Guas por 7-1. Pues sí, pero ya era un partido donde estaba ya decidido el pescado, el Barra Plaza ya... Virtualmente estaba salvado, sí, ¿no? Virtualmente estaba salvado, y bueno, pues se dio un homenaje frente al Guas, y no obstante, un partido como los que realizaba el año pasado, que le ganó no fácilmente al Guas, pero también le metió en algún que otro partido 7 goles. Por los goleadores por parte de Barra Plaza fue 2 Carlos Gil, 2 Jesús Gallego, Juan Antonio García Márquez y 2 Víctor Orellana. Y por parte del Guas metió Jesús Fernández Naranjo, que está siendo uno de los jugadores que está dando la cara hasta el final de liga en este equipo. Vamos con otro partido, PAN Metropol 3, Club Deportivo Helio 8. Pues sí, otro de los partidos donde ya está todo el pescado vendido. El PAN Metropol llevaba varias jornadas ya matemáticamente zarbado, y el Club Deportivo Helio pues el reto que tenía adelante es escalar algún puesto en la clasificación, que no va a poder ser ya. Y eso, pues 3-8. Por parte de Metropol metió 2 Juan de Dios González y Manuel González, y por parte del Helio metió Francisco Monterrubio, Joaquín Ramírez, 5 Julio Sánchez, no, 3 Julio Sánchez, 2 Modesto Romero y Roque David Carrasco. Y vamos ya con los partidos que disputaron los equipos que se van a jugar o evitar el descenso. En este caso, el Don Odón, que perdía 4-0 ante el Marca 91. Pues sí, los dos equipos así que están jugando a hacer descenso en esta edición de Odón, los dos perdieron. No por idéntico resultado, pero prácticamente lo mismo. El Don Odón, pues, contra el Marca, pues, hizo un partido normal, así, tampoco se puede sacar nada en claro frente al Marca, porque aunque el Marca muchas veces no, en esta liga no ha ganado partidos muy abultados, creo que este, creo que es una de las máximas goleadas que ha metido, 4-0, tampoco se puede sacar nada en claro por parte de Don Odón. Los goleadores pues fueron dos Averpino, Antonio Pérez y José Luis Bazán. Y por último, los Patos 4, Mandarina 1. Bueno, por penúltimo, todavía nos queda otro partido. Pues un partido donde las Mandarinas pues se enfrentaban a un equipo que está cerca en la clasificación. Aquí sí se puede sacar algo en claro, que se le ha podido escapar ahí media permanencia a la Mandarina en este partido. Frente a un equipo que creo que podía haber hecho mucho más. Y no obstante, también va a sufrir alguna baja, porque también sufrió una expulsión por doble amarilla de Moisés. Uh-huh. Y que puede que lo acuse en la última jornada. Los goleadores pues fueron, por parte de los Patos metió 3 Jesús Gago y 1 Rafa Benítez, y por parte de la Mandarina metió Moisés Vázquez. Uh-huh. Y el último de los partidos, Revolución La Fresquita 8, Zulema 2. Pues sí, en la misma línea que el Estudiante. Revolución La Fresquita pues a llevar sus partidos adelante ganando, y con sus goleadores picados a ver quién consigue el trofeo Pichichi. En este caso pues metió 4 goles Trujillo, que le da un corzón a Jim de 2 goles sobre Ángel Román. También metió 2 Francisco Coroní y 2 Moisés Moreno. Y por parte del Zulema metió Álvaro Torreño y Francisco Javier Domínguez. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer otra parada, en este caso con el líder y el equipo que lo tiene más fácil para llevarse el título liguero este fin de semana. Más fácil que Estudiante, que es el único que se lo puede arrebatar. Tenemos al otro lado del teléfono a Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Revolución La Fresquita, que al igual que Estudiante goleaba este fin de semana antes del encuentro decisivo, 8-2 al Zulema. ¿Cómo fue el choque? Pues la verdad que Zulema es un equipo bastante coscorrudo, ¿no? Que a nosotros, pues la verdad que se nos da bien, pero nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Un equipo que siempre es constante y que nos costó mucho decidir el partido, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo llega entonces el equipo al gran partido del sábado después de una temporada que para muchos de vosotros que habéis tenido que alternar la liga local con el provincial quizás se esté haciendo demasiado larga? Pues la verdad que ya va llegando final de temporada, ¿no? Y se nota un poquito que eso, que muchos jugadores del equipo pues hemos estado alternando los dos campeonatos, ¿no? Y tanto eso como la verdad que ya va llegando un poquito la gente mermado y un poquito las sanciones también, ¿no? Que este fin de semana pues hemos tenido la sanción de un jugador de nosotros, de Luis, ¿no? Uh-huh. Que es súper importante para este equipo, ¿no? Una sanción, la verdad, que no debería de haber sido expulsado, porque la verdad que yo lo de brazalete en la liga no lo llegan a entender, ¿no? Nos obligan a llevarlo y él es el capitán del equipo y se dirigió al árbitro con buenas palabras, máximo respeto y nada, y lo expulsaron y el árbitro pues vio que se había equivocado, ¿no? Mandamos el recurso como que se ha puesto este año, ¿no? Que puede recurrir los partidos por una sanción, ¿no? Y mandamos el recurso y todo iba bien, pero al final no lo han podido quitar el partido este, y la verdad que es una baja importante para nosotros porque tenemos la plantilla muy corta, ¿no? Y además es un jugador muy fundamental al equipo y al final el comité pues no le ha podido quitar la sanción, no sé si es por el que dirán o no lo sé, pero al final pues ese sábado pues no podemos contar con él, ¿no? Una baja sin duda sensible para ese partido decisivo, porque Quisco, el haber llegado a esta última jornada 3 puntos por encima del segundo y con una plantilla, como dices tú, pues bastante corta en comparación con temporadas anteriores, es ya un éxito a tener en cuenta independientemente de lo que ocurra el sábado, ¿no? Hombre, por supuesto, la verdad que sí. Nosotros estamos, al principio de temporada, pues hubiésemos firmado esto, ¿no? Llegar a la última jornada con opciones, ¿no? La verdad que el equipo ha estado de 10, ¿no? De 20, ¿no? Porque la plantilla es súper corta, después estamos contando con chavales que viven en corte, ¿no? Que la mayoría de los partidos pues, no han podido venir por el trabajo o por circunstancias, ¿no? y después tenemos gente estudiando también que es más de lo mismo, ¿no? Y la liga pues, está basada en 6, 7 jugadores, incluso algunos partidos, pues Benji se tiene que vestir y jugar de jugador, ¿no? Porque uh-huh. La portería estaba completa, pero nos faltaba gente de campo, las lesiones, las sanciones, etcétera. Con todas esas circunstancias y llegar a esa última jornada dependiendo de uno mismo, pues la verdad es que es todo un éxito. Lo que pasa que después de todo, llegar a esa jornada, a esta última jornada, y pase lo que pase, imaginarse que perdéis y no se lleváis la liga, es como dicen, ¿no? Morir o nadar para ahogarse en la orilla, ¿no? No sirve de nada. Ya ves, eso... Eso al final no queda. Eso, claro, uno no se va a acordar de que ha llegado ahí, ¿no? Y la feria es la última, no se va a acordar del que ha ganado, ¿no? Ahí está toda la liga ahí y la ha ganado. No se acuerda del que gana, del que pierde, ¿no? Pero vamos, ya te he dicho que después de la baja tan importante que tenemos de Luis, ¿no? Pues intentaremos dar todo, cada uno un poquito más de lo que tengamos, ¿no? Y darlo todo porque ellos, la verdad, que vienen muy fuertes, de una plantilla muy completa ahí. Y ya está, y nosotros por el último partido pues intentar todo lo que podamos y que pase lo que pase, ¿no? Intentaremos ganar, por supuesto, que nosotros nunca hemos jugado para empatar un partido, ¿no? Nosotros lo que tenemos que cuando salimos a ganar y este fin de semana pues saldremos igual, ¿no? Intentar dar todo lo que podamos y si puede ser la victoria pues mucho mejor. Tenéis esa ligera ventaja, bueno, ligera, esos 3 puntos de ventaja, pero bueno, también hay que jugar con cabeza, saber que el empate os sirve. Pero bueno, supongo que a ustedes también, si ganáis la liga, también os gusta ganarlo a los grandes, ¿no? Derrotando a vuestro rival y diciendo, pues, a pesar de todo, aquí estamos nosotros, ¿no? Hombre, claro, eso sería lo suyo, ¿no? O también en otras circunstancias, si tuviésemos la plantilla más completa, lo que sea, ¿no? El último partido como que te gusta, ¿no? Teniendo la partida tan corta, a lo mejor a mí me fuera gustado decidirla antes, ¿no? Uh-huh. Digamos que es el último partido que es muy bonito, ¿no? Llegamos al último partido y que se enfrenten los dos primeros y que de ahí salga un ganador, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo te esperas? Perdona. ¿Decías? No, sigue. No, te iba a preguntar, ¿cómo te esperas que sea el partido del sábado? ¿Dónde crees tú que puede estar la clave para lograr la victoria? Pues el partido creo que va a ser de una intensidad, vamos, extrema, ¿no? Porque a ellos solamente le vale la victoria y como te he dicho, nosotros vamos a salir para la victoria también, ¿no? Yo creo que la intensidad en defensa de los dos equipos, yo creo que puede ser la clave, ¿no? Porque estando bien intensamente los dos equipos atrás, se generan menos ocasiones de gol, ¿no? Y yo creo que el que dé un poquito de facilidad a ocasiones de gol, ¿no? Pues yo creo que tiene un puntito más que perder que el otro, ¿no? Uh-huh. Le comentamos a Miguel que se puede dar la circunstancia, Miguel Domínguez, de que el Estudiantes quede en segunda posición sin perder ni ningún partido. Ustedes solo habéis empatado un partido y habéis perdido otro, y la pregunta va casi en la misma línea, o el comentario va casi en la misma línea. Esto no os ha bastado para sentenciar la liga, ¿no? Hay que ver el nivel que mantenéis los dos equipos. Pues la verdad es que sí, ¿no? Ellos sin perder un partido, ¿no? Y van segundo y sin caso de que nosotros ganáramos, ¿no? Sería súper meritorio lo que están haciendo ellos también, ¿no? O incluso al revés, si nosotros perdiéramos, ¿no? Uh-huh. Es que jugar una liga entera a lo mejor, y si nosotros perdiéramos serían 2 partidos perdidos y 1 empatado, ¿no? Y perder una liga, por eso, no sé, están los dos equipos súper igualados y todos los años, ¿no? Pues parece que la misma historia se repite, ¿no? Que están los dos ahí, que muy pocos puntos de diferencia y muy pocos partidos perdidos y empatados, ¿no? Mm. Yo creo que el nivel de los dos equipos, pues, la verdad que es muy bueno. Me comentaba mi compañero David que un duelo secundario será el que también vais a protagonizar, Ángel Román y tú, por el trofeo al máximo goleador. Ahora mismo tus cifras de 60 goles en 22 partidos es una auténtica locura, ¿no? Casi 3 goles por partido, te has quedado cerquita. Pues la verdad que sí, ¿no? Pero vamos, yo eso de los goles, yo gracias al equipo, ¿no? Porque el equipo, una vez que ya iba sentenciando partido, ¿no? Pues la verdad es que me daba muchas facilidades, ¿no? Uh-huh. Creo que se la darían a él también, ¿no? Pero vamos, que sí, que va a ser un duelo bonito y pero vamos, que yo cambio todos los goles que tengo por ganar este sábado. Uh-huh. Bueno, se va a jugar muchas cosas, se van a jugar en ese partido. ¿Tienes un pronóstico para el sábado o eres comedido como Miguel? Yo que ganemos nosotros, no, uh-huh. no sé, o es lo que quiero, ¿no? Pronóstico no es lo que quiero. Ya después que pase lo que pase y el que gane, pues será merecido campeón, ¿no? Lo mismo que a Miguel, te voy a preguntar, que una liga que iba a estar más abierta y al final ha acabado como casi siempre, ¿no? La verdad es que sí, pero vamos, que este año ha estado más competitiva porque ha habido equipos que habían tenido altibajos, ¿no? Y como que de qué, o marca, o que si ellos fueran seguido la línea que empezaron la temporada, ¿no? Bueno, la temporada, después que de qué empezó jugando con equipos de arriba, ¿no? Y empezó perdiendo, pero que después han cogido una línea, igual que Marca también ha perdido partidos con equipos que no a priori son inferiores, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que tenemos nosotros y Estudiantes, ¿no? Que con la línea esa, pues, cometemos menos errores que ellos, ¿no? Si fuera seguido todo su línea, pues no estaría esto decidiéndose entre los equipos, sino que podría haber habido 4 o 5 perfectamente. Quisco, ¿algo que destacar de Revolución La Fresquita en esta liga? En esta liga yo creo que destaca las ganas, ¿no? Porque el equipo sabía lo que había desde principio de temporada, ¿no? Tres más importantes de nada más que empezar la temporada, de no podíamos contar con gente que fueran otros equipos y nada, y sabíamos lo que había y desde el primer que habemos 8 o 9 tíos y no vemos más y esto lo tenemos que sacar para adelante como fuera, ¿no? Y yo creo que el equipo da la cara en todos los partidos y en todos los aspectos, ¿no? Y yo me quedo con eso, con la gana que tiene el equipo, que ya parece que la gente va viendo, ¿no? Pues este equipo ya va para atrás, este equipo... Y yo creo que se ha demostrado este año con la gente que teníamos que todavía este equipo está ahí, ¿no? Y que pueda decir un poco más, ¿no? Y le quedan bastantes años. Antes de despedirnos, Crisco, dos cuestiones independientes de lo que estamos hablando de la liga local, que queremos puntualizar, referente al provincial, ya aprovechando porque ya que te tenemos aquí. Vaya mala suerte, ¿no?, en el provincial con ese último partido ante Arcos. Se falló, digamos, en el momento menos oportuno y en el último momento, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? El partido que siempre estamos, que casi llevamos todo el año esperando, ¿no? Que la verdad que 8 minutos fue los que destrozaron la eliminatoria, ¿no? Pues entramos muy, no sé si los nervios, no sé si las ganas de ganar, no sé lo que pasó, pero estábamos muy concienciados en intentar solucionarla antes de tiempo y descuidamos un poquito lo que era la parte defensiva, ¿no? Y en 8 minutos nos metieron 5 goles, ¿no? Que nos pesó durante todo el partido, pero vamos, que me quedo con la actitud de, empezando por el entrenador, ¿no? Que una parte maravillosa persona ha sido el que nos ha sacado adelante, ¿no? El que primero que empezó a darnos apoyo, primero que... Y después el equipo responde muy bien, ¿no? Estuvimos ahí 5-3, tuvimos 3 ocasiones para 5-4 clarísimas, que otros partidos entran y ese partido, pues la verdad que no estaba muy de cara, ¿no? Y ya nos metieron al 6-4, el 6-3 y ya pudimos maquillar un poquito con el 6-4, ¿no? Pero la actitud del equipo después de, ya te digo, de los 8 minutos eso, fue espectacular, ¿no? Yo creo que vamos, que el equipo ha dado la cara, que nadie apostaba por nosotros. Han terminado a final de temporada, ¿no? Y quitándonos todos los puntos que nos han quitado de San Fernando, ¿no? O sea, con San Fernando hemos perdido 7 puntos en la liga que nos han quitado, que... Bueno, y dando la cara en todos los pabellones que hemos ido, ¿no? Que la verdad que los mismos chavales de Chiclana, por ejemplo, nos dijeron que había sido el mejor equipo que había pasado por allí, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta ha sido muy meritoria y gracias a eso, al trabajo que hemos hecho, al entrenamiento y al chaval ese que se llama Mario, que lo tenemos ahí detrás, pobrecillo, que dándonos caña, pero siempre mirando por nosotros y por el equipo. Y sin olvidar que era el año de debut y que la experiencia no ha podido ser mejor, ¿no? Se ha acabado en esa quinta plaza, para un debutante no está nada mal. Pues la verdad es que no, ya ves, había mucha gente, ¿no? Porque algunos días habíamos estado en competiciones, ¿no? Quiero recordar yo, Curro y Pedro, me parece que ha estado también en competición, pero los demás eran todos nuevos, ¿no? Y la verdad que la adaptación que ha tenido el equipo es como si llevara ahí jugando 2 o 3 años, ¿no? Villamartín, jugando el último partido, el entrenador me llamó y me dio una enhorabuena y me lo dijo, que parece que llevábamos jugando unos pocos de años en la categoría esa, porque el fútbol que estábamos haciendo y las ganas que poníamos y todo, parecía ya que éramos expertos, ¿no? Pues al final, ya decimos, se quedó muy cerca el Ubrique Fútbol Sala de meterse en ese campeonato de Andalucía, pero no pudo ser. Quisco, lo vamos a dejar aquí, agradecerte, darte las gracias por estar con nosotros nuevamente y desearte también toda la suerte del mundo en ese partido del sábado, ¿eh? Pues vale, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, David, si nos queda ya repasar la clasificación de esta división de nueva falta de una jornada, recordemos, Revolución La Fresquita líder con 70 puntos y 67 Estudiantes Panadería Sánchez. 55 Marca 91, 50 Quedeque, 46 Club Deportivo Helio, 40 Porti, Construcciones Hermanos Virgen Oliva, 38 Zulema, 25 Los Patos y Pan Metropol, 23 Bar La Plaza y Pintura Rafa, 17 Don Odón y ya en el descenso 16 Mandarina y 7 Autoescuela La Sierra UAS. Destacar dos cosas. Primero, el Quedeque va a terminar en cuarta posición. No está nada mal para unos debutantes, para un equipo debutante, digamos, aunque sus jugadores han tenido ya experiencia en la categoría, pero era un equipo que ha tenido ese año de experiencia en la categoría. Un resultado que en la clasificación que le da mucho mérito a este grupo de... Y queda de pensar que el año que viene... Pero la próxima temporada puede dar aún más guerra y puede ser uno de los candidatos, ¿no? A coger el testigo de Estudiante y Revolución La Fresquita, ¿por qué no? Hombre, siempre se dice eso, siempre, coger relevo de estos dos, pero... Al final siempre ocurre lo mismo, pero bueno. Otra cuestión, la remontada del Metropol, del PAN Metropol, en pues esta sí, segunda vuelta, espectacular, ¿eh? Una segunda vuelta que no querían que le pasase lo del año pasado y han despertado, han tenido un buen despertar y... Y se han podido afianzar con bastante jornada de la permanencia. Lo han hecho con antelación. El Bar La Plaza ha hecho algo similar. Ahí está, pues con 25 puntos, Metropol, 23 Bar La Plaza. También una muy buena segunda parte de temporada, segunda vuelta. Y bueno, también está todo por decidir entre el Don Odón y la Mandarina. Uno de los dos equipos va a perder la categoría el próximo fin de semana. Pues sí, en este caso, pues. Tienen partidos que, por ejemplo, el Don Odón lo tiene un poco más fácil. Bueno, fácil. No son fácil ningún partido, pero se enfrenta a un equipo de una entidad un poco más baja que el que se va a enfrentar a la Mandarina. Bueno, vámonos con la tabla de goleadores, si te parece bien. Nos vamos con esa segunda división. ¿Cómo está la cosa? Pues tenemos primero a Carlos Camacho, del Leyton, con 34 goles, empatado con Milán el Santo, de los Cosmos. Lo sigue Vicente García con 31 goles, de Erquivoca. Ya cuarto está José Miguel Moreno, de los Cosmos, también con 25. Y quinto David Domínguez con 19 goles, de Erquivoca. A pesar de que están empatados a goles, Carlos Camacho ha disputado dos partidos menos que Miguel Ángel Santos. Tiene un coeficiente de 1,79 goles por partido por el 1,62 de Miguel Ángel Santos. ¿Nos vamos a primera? Pues en primera no ha habido muchos cambios en las dos primeras posiciones. Tenemos a Luis Miguel Naranjo de Grazalema con 27 y segundo Antonio Domínguez de Loazi con 25. Ya así, tercero tenemos ahora a José Mari Ruiz del Club Deportivo CAI con 23 goles y ya cuarto está Antonio Villanueva con 21 goles del Donde y Iván Pérez de Autoescuela Celia con 21. Curiosamente es Antonio Villanueva del Donde el que tiene el mejor coeficiente, 1,91 goles por partido, porque tan solo ha disputado 11 encuentros y el resto de rivales, por ejemplo, Luis Manuel Naranjo 21, Antonio Domínguez 19 o José María Ruiz 17. Y nos vamos con esa división de honor, donde la cosa sí que está ahí igualada y a rojo vivo, ¿no? También. Pues sí, el primero está Quisco Trujillo, con 60, de Revolución La Fresquita. Lo sigue Ángel Román a dos goles, que es 58, del Estudiante. Y ya está aquí un escalón ya bastante serio, que está Paquito Pérez con 32, del Quedeque. José Antonio Borges con 30, del Estudiante. Y Joaquín Sánchez con 26, de Estudiante. De hecho es el Estudiante el máximo goleador de la categoría y tiene tres jugadores entre los cinco máximos goleadores y el mejor coeficiente de todos ellos lo tiene Quisco Trujillo con 6,73 goles por partido, como hemos comentado antes, casi 3 goles por partido, lo cual es una cifra pues espeluznante, ¿no? Nos quedamos con los horarios de la próxima jornada, jornada 26 y última en División de Honor. El sábado en el pabellón, 11 de la mañana, Don Odón, Paf Metropol. 12 del mediodía, Estudiantes Panadería Sánchez, Revolución La Fresquita. 1 de la tarde, Club Deportivo Helio, Los Patos. 4 de la tarde, Mandarina, Porti, Construcciones Hermanos Virus Oliva. 6 de la tarde, Zulema, Bar La Plaza. En el pabellón Juan Coronel, a la 1 de la tarde, Autoescuela La Sierra, UAS, Marca 91. Y a las 2, ¿qué de qué? Pintura Rafa. Bueno, el partido que más eso será el Estudiante Revolución La Fresquita. Ese mismo, yo. Ese mismo, ¿no? En Primera División, jornada 26, en el pabellón, el sábado, 9 de la mañana, Club Deportivo Grazalema, Fran Generali. 10 de la mañana, Don de Fútbol Sala, Club Deportivo Celta. 2 de la tarde, Racing Pantera, Club Deportivo CAI. 3 de la tarde, Ciucu, Museo, Café y Copas. 5 de la tarde, Bar Las Cuatro Esquinas, Oasis Longe. Y 7 de la tarde, Panadería San Antón, Brille 1979. Descansa, Autoescuela Celia. Pues aquí los dos partidos serán el del CAI con Racing Pantera. Y Ciucu con el Museum, para decidir ya quién desciende. Y Grazalema, Fran Generali, donde Celta, ¿no? Para ver quién gana la liga, que también tiene que ser interesante. Aunque ya decimos, parece que el donde va a partir con cierta ventaja por la entidad de los rivales. Pero cuidado con el Celta, cuidado. El pabellón de los Remedios, o actual pabellón Juan Coronel, nos deja los cuatro últimos partidos de segunda división el sábado. A las 9 de la mañana, La Fragua, Bar Los Tres Caminos. A las 10, Equivoca, Fútbol Sala, Los Cuervos. A las 11, Los Cosmos, La Lupe Kebab. Y a las 12, La Peña Leyton. Descansa, Bar Laurel Tapas. Pues el partido sin más igualado podría ser La Peña Leyton. Pero ya aquí ya se juega un poco en esta segunda división, ya la última jornada. Sí, porque ya decimos, se equivoca y los Cosmos se van a enfrentar al penúltimo y último clasificado respectivamente, el primero y el segundo, pues se pueden imaginar que habrá diferencia en esos partidos y más con toda una liga en juego. Bueno, David, nuevamente gracias por acompañarnos. Y te emplazamos para el próximo miércoles para conocer el desenlace de todo esto, ¿vale? Bueno, hasta el miércoles. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.